La escritura. Vamos a doblar nuestras rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Todos los ángeles, tus creaciones te alaban, incluyendo nosotros en esta noche. Gracias porque desde este lugar, Señor, está brillando la luz de la verdad presente a través de todos tus instrumentos humanos que han hecho posible este evento desde aquí de este estado de Campeche. Sabemos que tienes mucho pueblo en este lugar y pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra correspondiente en cada corazón. Vamos a tener un estudio de tu palabra y necesitamos de tu Espíritu Santo para que al abrirla no seamos nosotros, sino sea precisamente la obra de tu Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Buenas noches. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Muy bien, las vamos a usar. Así que si usted está ahí al lado, gracias, porque teníamos un problema de tecnología. Pero bueno, ya nuestros hermanos aquí se pusieron al tanto y lo arreglaron. Gracias. Ya de noche se ve mejor, ¿verdad? Muy bien, pues el tiempo que tenemos es corto. Aquí estamos en la península de Yucatán. Les saludamos a todos los hermanos que puedan estar siguiendo esta transmisión. Son 8 de la noche con 32 minutos, hora de México. Quizá allá en Sudamérica son, dependiendo, pero en Chile puede ser 8, 9, 10, las 11:32 de la noche, ¿verdad? Y en otros lugares, pues con otros horarios diferentes, pero gracias a Dios que va a quedar grabado, gracias a Dios a los ministerios, diferentes ministerios de sostén propio que se han dado cita aquí de la península de Yucatán. Posteriormente los hermanos darán la bienvenida y gracias a Dios porque hay varios hermanos que han viajado de diferentes lugares. Sin embargo, ahorita vamos a entrar de lleno al estudio. Hermanos, desde tiempos remotos, el plan de salvación para el hombre a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha sido allá en la eternidad por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue diseñado y fue revelado en lo que respecta al hombre y a su entendimiento a través de la palabra de Dios. A nosotros como adventistas del séptimo día no fue clarificado de manera inspirada en los escritos de la hermana White. Hoy, la persona de Cristo sufre muchos ataques. Y estoy hablando de ataques teológicos o doctrinales. Y nosotros conocemos gente que niega que Cristo es Dios. Llegan generalmente los domingos en la mañana y le dicen: oiga, ¿sabía usted que Cristo fue engendrado? Y si Cristo le llama hijo o le llama padre al que está en el cielo, entonces el hijo, pues entonces él es el hijo. Entonces si el hijo tiene un padre, entonces él fue engendrado. Y si fue engendrado, entonces pues él es menor y el padre es mayor. Y la gente empieza a pensar y dice: ay, pues sí, cierto, mejor me hago testigo de Jehová. Así al punto. Y muchos están tocando las puertas los domingos u otros días para animarle a que usted estudie la Biblia para que se convenza que Cristo no es Dios. Y no vamos muy lejos. Algunos vientos de doctrina están atacando al adventismo y están diciendo lo mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar tres palabras en esta noche. Y creo que nos va a dar tiempo para una. ¿Hasta qué horas tenemos? Hasta 40 minutos, ¿verdad? Hasta medianoche. Yo creo que vamos a hacer las reuniones en la noche, porque en la noche está fresco. ¿Verdad que sí? Y en el día, solo por esta ocasión, nos dedicamos a dormir con el calor. Y en la noche nos despertamos porque hace un calor tremendo aquí en la península de Yucatán. Ustedes deciden, ¿no? Así que si deciden, ahorita estamos empezando la noche. Entonces tiraremos por vigilias hasta la última vigilia, ¿verdad? Ahorita ya estaríamos empezando terminando la primera vigilia. La primera era de 7 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces podríamos hacerle así si así lo deciden los hermanos. Aquí está. Bueno, entre que lo deciden y no lo deciden, vamos a estudiar. ¿Está bien? Tres palabras que vamos a estudiar. La primera, Cristo como unigénito de Dios. ¿Qué significa eso? Cristo como engendrado. ¿Cómo es eso? Está en la Biblia. ¿Y Cristo como qué? Primogénito. Primogénito. Son tres palabras que están en la Biblia. Por eso les pregunté hace rato si traían ustedes su Biblia, porque tenemos que capacitarnos, tenemos que entender cada vez más el amor de Dios a través de Cristo Jesús, Señor y Salvador, Dios Todopoderoso. Así que vamos directamente a estudiar la palabra ¿qué? Unigénito. La palabra unigénito, ¿verdad? Se compone de dos palabras, pero se hace una en el griego. Viene la palabra monogenes. Mono quiere decir ¿qué? Uno. Único en su género. ¿Único en qué? En su género, es decir, que no hay más de ese único en su género. ¿Está bien? ¿Sí? La palabra unigénito viene del griego monogenes, que significa único en qué? En su género. Que no hay más como Cristo Jesús. Amén. No hay otro más como Cristo Jesús. En el gran plan de la salvación no hubo otro. Filipenses 2. Que siendo Dios igual a Dios, tomara la forma de siervo, la forma de hombre, y muriera por nosotros en la cruz del Calvario. No hay otro que lo haya hecho, que haya dado su vida por nosotros, que haya dado su sangre por nosotros. No hay otro. Ha habido mártires, sí, muchos mártires, pero Salvador solo tenemos uno, a Cristo Jesús. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 7, verso 12. Antes de ir a Lucas capítulo 7, verso 12, ¿qué les parece si todos lo sabemos de memoria? Juan 3, 16, ¿lo podemos repetir? A ver, ¿quién quiere pasar a dirigir este gran verso? Todos lo sabemos, ¿alguien que pasa a dirigirlo? A ver. ¿Quién se lo sabe? Hermano, ¿se lo sabe? Pase, por favor. Hermano va a pasar y todos podemos pasar esta prueba, pero hermano va a dirigir. Adelante, hermano. Juan 3:16. Así es. Dice, hermanos, porque de tal manera amó Dios a su Hijo que ha dado al mundo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, usted lo dijo de memoria, pero no escuché a los hermanos. Ahora todos. Todos juntos. Muy amable. lo sabemos de memoria. Lo que quiere decir es que no había otra manera para amar al mundo. Solo había una manera para mostrarnos el amor de Dios. No había otro aparte de Cristo que siendo Dios se quisiera ser hombre. No lo comprendemos, no lo entendemos, pero es lo que la Biblia dice. Amén. Amén. Y la única manera que nos amó el Padre y nos amó el Hijo es que el Hijo Cristo Jesús, siendo Dios, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Bueno, sí. Miren lo que dice el verso 1. Bueno, sí. Por el tiempo, vámonos al verso 5. Gracias. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo. ¿Qué significa su único hijo? Que solo en Cristo hubo este sentir, en ningún otro más. Amén. ¿Y cuál sentir? Bueno, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿quién? De Dios. Aquí se comprueba la divinidad de Dios, de Cristo. Cristo es Dios. Sin embargo, hay muchos grupos, y repito, los testigos de Jehová, y si algún testigo de Jehová está viendo esto o está escuchando, no lo odiamos. Dios quiere que salga de ese error. Amén. Y si hay aquí algún testigo de Jehová o alguien que lo esté visitando, un testigo de Jehová, pues queremos decirle que quien testifica de Cristo es la Escritura y no los testigos de Jehová. Amén. Porque la Escritura testifica que Cristo era en forma de Dios. Amén. Y la Escritura sigue diciendo en el verso 5, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Cuando el plan de salvación divisó que Jesús en su divinidad también debía tocar la humanidad, Jesucristo obedeció. Jesucristo dijo, está bien, si ese es el plan de salvación, entonces lo llevaremos a cabo. Y aunque él se humilló, siguiente, dice, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses 2:7. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿y muerte de qué? Y muerte de cruz. Por eso se le llama el único en su género. No hay otro que siendo Dios se aferrara a su gloria y dijera, yo me quedo con mi divinidad, sino que dijo, me quedo con mi divinidad, pero la voy a velar cuando me haga humano. Y cuando me haga humano voy a tomar también la forma de siervo. Por eso le lavó los pies a los 12 apóstoles. Amén. No hay ninguno otro. Él es el único. Por eso Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su monogenes, a su único hijo. Todos los sacrificios en el santuario que nuestro hermano Josué nos repasó hace rato, todos los sacrificios, ¿a quién apuntaban? Cristo. Al único sacrificio. Amén. No podía haber otro sacrificio fuera el de la sangre de Cristo Jesús que nos pudiera salvar. ¿Cuánto estamos agradecidos esta noche por ese único Amén. Hijo Jesús? Amén. Amén. Ahora, ¿por qué se le? Algunos dicen, bueno, es que padre e hijo, de tal manera amó Dios que dio a su hijo. Entonces, si quiere decir que es hijo, entonces es menor y el padre es mayor. Pero eso no dice la Biblia en cuestión de su divinidad. Él sigue siendo Dios. Entonces, ¿por qué usan el lenguaje padre e hijo? Bueno, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos. Qué bueno que dice eso usted. Ajá. Hebreos capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice allí? Ya hemos leído Filipenses 2, donde menciona que Jesús, es decir, el único, era Dios. Y lo que lo hace único es que se hizo hombre. Y lo que lo hace único es que se hizo siervo. Y lo que lo hace único es que probó la muerte por nosotros. Amén. ¿Por qué se le llama hijo? 5:8, Hebreos. ¿Qué dice ahí? Y aunque era hijo, ¿por qué? Por lo que padeció, ¿aprendió qué? La obediencia. La obediencia. ¿Era hijo por qué? ¿Qué dice la Biblia? No, antes de la obediencia. ¿Qué dice? Así es. En el gran plan de la salvación, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y en el gran plan de la salvación, Jesús, antes de que se encarnara, se le llama también el Hijo. ¿Por qué? Porque en el gran plan de la salvación se dijo, bueno, tú vas a ir allá a la tierra y vas a padecer. Vas a obedecer este gran plan de salvación. Amén. Te vas a hacer hombre, vas a humillarte, te van a rechazar, te van a crucificar, te van a negar, van a decir que tú no eres Dios. Incluso él tuvo una reunión con los ángeles, primeros escritos, ¿lo han leído? Los ángeles dijeron, no, queremos que no sufras. Dice, la vida de ninguno de ustedes puede pagar el precio, solo mi vida, eso lo hace único en su género. Amén. Por cuanto era hijo, aprendió. Por lo que padeció, dice. ¿Aprendió qué? Obediencia. Es decir, ¿por qué se le llama hijo? Hijo único. ¿No dice Juan 3:16 eso? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Único porque no hay otro más. Hijo, porque él estuvo deseoso de manera voluntaria de llevar a cabo el plan de salvación por ti y por mí. Amén. Es lo que dice la Escritura. Por cuanto era hijo, por lo que padeció. Y vino y padeció esta tierra. Nosotros sabemos la gran historia del Getsemaní, del Calvario y de su vida diaria. Todo lo que padeció. Dice la sierva del Señor que no hubo ningún ser humano en esta tierra, hablando de la humanidad de Cristo, que haya padecido tanto los embates del diablo y de los seres humanos como tu Salvador y mi Salvador. A veces nos dicen, mira, vas a tener que ir a predicar a tal lugar. Y en ese lugar habrá hombres con metralletas. ¿Cuántos irían para allá? Y habrá personas malísimas que quieren escuchar el mensaje. No, a mí mándame con, como dijo Elías, Jonás. No, allá no voy. Yo a lo mejor le voy a predicar al intestino grueso y delgado, la ballena. ¿Verdad? Al pez grande. Bueno, no es ballena, es pez grande. Gracias por corregir. Pero a la gente mala no le voy a predicar. Bueno, sabemos la historia de Jonás. Pero la Biblia dice que Jesús no fue así. Por cuanto era hijo, padeció. ¿Amén? Amén. Eso le hace ser hijo. Ahorita vamos a ver entonces qué significa engendrado y otras cosas más. Aprendió, ¿qué dice? Obediencia. Getsemaní. Deja a sus discípulos, ustedes les toca orar por mí. En su humanidad, Cristo necesitaba las oraciones. Y él sabía que estaba a punto de entrar al Calvario en unos cuantos días. ¿Y qué le dice a su padre? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento. Pero la Biblia dice que por cuanto era hijo, aprendió obediencia a seguir el plan de salvación. Amén. Y dijo él, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que implica Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Amén. Eso es lo que implica. Por cuanto era hijo, el único en su género, aprendió obediencia. Y tres veces oró. Y le contestó el Padre, porque él sabía que el plan desde la eternidad era que él diera su vida para rescatar a nosotros si caíamos. Y aunque él sabía, le tocó el momento de aprender la obediencia a ese plan. Amén. Es lo que dice la Escritura. Gloria a Dios en esta noche. Porque él nos enseña que los planes que Dios tiene para su pueblo, si humildemente en forma de siervo los llevamos a cabo, estaremos donde Él está. Viviremos donde Él vive y reinaremos donde Él reina. La Escritura nos llena ese hueco que todos traemos, pero de manera inteligente, de manera persuasiva, con sus propias palabras de la Biblia. Vamos entonces ahora hacia Lucas. Lucas capítulo 7, verso 12. Vamos a comprender entonces lo que hemos estado diciendo hasta ahorita. Lucas capítulo 7, verso 12. Hablando de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a quién, a un muerto. ¿Y saben la palabra que se usa allí en el griego? La misma palabra de único, monogenés, que no tenía otro más. ¿Qué dice la Escritura? El único, ¿qué? El único hijo. Esta misma palabra es la que se usa para Cristo. ¿Sí? Dice el unigénito o el único hijo de su madre, la cual era viuda, bastante gente de la ciudad la acompañaba. Pobrecita, ¿verdad? Se le murió su único hijo. No tenía otro más. Así en el gran plan de salvación, no había otro más que llevara los clavos, que resucitara, que se levantara, que fuera a interceder por nosotros, más que solamente Cristo. Amén. Amén. Entonces, ahí vemos la misma palabra. ¿Único qué? Hijo. Leo Desea a Todas las Gentes, página 285. Miren lo que dice la sierva del Señor. Hablando de esa escena donde va la mamá llorando, dice: era una escena propia para despertar, ¿qué? Simpatías. Ustedes saben que el Hijo de Dios en la cruz del Calvario despertó todas las simpatías de los ángeles, que aunque no tenían clara la gran controversia. ¿Han leído eso, decía toda la gente? Porque él era el único y seguirá siendo el único hijo. Dios usa un lenguaje humano para ayudarnos a entender la profundidad del evangelio, del plan de nuestra salvación. Era una escena propia para despertar simpatías. El muerto era, ¿qué dice ahí? El hijo unigénito de su madre viuda. La solitaria doliente iba siguiendo a la sepultura a su único apoyo y consuelo. terrenal. ¿Entendemos cuál es el concepto de único? ¿Tenemos otro apoyo nosotros fuera de Cristo? ¿Tenemos otro consuelo en esta noche fuera de Cristo? Todos los obreros de verdad presente tienen en Cristo Jesús al unigénito Hijo de Dios, en quien podemos hallar consuelo, en quien podemos hallar toda la esperanza, todo. La Biblia así lo dice. Dice: la solitaria doliente iba siguiendo a la sepultura su único apoyo y consuelo terrenal, y como el Señor la vio, ¿qué dice, hermanos? Compadecióse de ella. Amén. Mientras ella seguía ciegamente llorando, sin notar que su presencia, él se acercó a ella y amablemente le dijo, ¿qué le dijo? No llores. Jesús estaba para cambiar su pesar en gozo, pero no podía evitar esta expresión de tierna simpatía. Y aquí vemos lo que dice la Escritura. ¿Por cuánto padeció? Encontramos que el único hijo que menciona la Biblia, hablando de Cristo Jesús, es tan cerca y simpatiza tanto de sus hijos que lloran. No importa de dónde o por cuál es el motivo de las lágrimas, y el motivo más fuerte en este caso era la muerte. Pero dice ahí, su mamá lloraba y no se daba cuenta que Jesús estaba al lado. Amén. Él es el único en todas nuestras circunstancias. Él es el único, hermanos. Sea la circunstancia por la cual pase el obrero de sostén propio, porque este es un congreso de sostén propio. Amén. Amén. Todos son bienvenidos. Pero es para animarnos a continuar en nuestra obra. Amén. Amén. Dice, y no se daba cuenta que Jesús iba a su lado. Cuando sufríamos, cuando sufrimos, sea cual sea nuestra experiencia como obreros, familias de sostén propio, ese único hijo está vivo, hermanos. Es eterno y es Dios y es hombre a la misma vez. Amén. Y esto a nosotros nos da esperanza de que aquella mujer, ustedes saben la historia, vivió en ese momento la resurrección de quién, de su único qué, hijo. Así también, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todo mundo qué, que lo amaba, lloraba, ¿no es cierto? ¿No estaban las mujeres llorando por ahí? ¿Los discípulos tristes de su corazón? Y nuestro Padre Celestial resucitó a su único hijo. Amén. Y su único hijo, cuando estuvo en la tierra, dijo: no se preocupe, yo soy ¿qué? La resurrección, ¿y qué más? Y la vida. Todo lo que yo tengo como único hijo en cuestión de esperanzas de resucitar de los muertos, ustedes también lo pueden tener. Amén. La Escritura nos muestra que también nosotros somos ¿qué? Partícipes, herederos y coherederos con Cristo. Así que ahí está ese ejemplo, hermanos. Lucas capítulo 9, verso 38. Lucas capítulo 9, verso 38. Vamos a seguir estudiando. ¿Sí? Y quizás les digo, nada más esta tarde, esta noche, toquemos esa palabra único. ¿Sí? Pero después, mañana o pasado mañana, que este congreso acaba hasta la puesta del sol del sábado. Amén. Seguiremos estudiando. Lucas capítulo 9, verso 38. Y he aquí un hombre. He aquí. Un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que dice, que veas a mi hijo. ¿Qué dice? Que es el monogenes, que es el único que tengo. Hermano, ¿cómo es el diablo que la humanidad, teniendo un único Salvador, usa a personas diciéndole que Él no puede ser nuestro Salvador porque es el único? ¿Que fue hijo? Estoy hablando de todos los que están negando la divinidad de ¿quién? De Cristo. Y el diablo usa a esas personas para decir, no, si Cristo no es Dios. Y a veces el único de su Padre, quiere decir que fue creado. Estoy alarmado de cómo en los últimos tiempos. Por eso ahí el título, ¿verdad? El cumplimiento profético ante nuestros ojos. La mayoría de las religiones, de alguna u otra manera, niega la divinidad de Cristo. Estamos aquí porque Él, siendo Dios, hizo hombre. Amén. Amén. Con su divinidad nos da la esperanza de la vida eterna, y con su humanidad nos alcanza en el polvo donde nosotros estamos. Entonces, maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y ese grito de aquí, de este señor, todo lo que fue escrito en la escritura, fue para nuestra enseñanza. Y quizá podemos decir esta noche que el Espíritu Santo nos dice, te ruego que veas al Hijo unigénito de Dios, que es el único que tenemos. Amén. Amén. Nadie puede ir al Padre, ¿qué dice? Si no es por mí. Es el único. Amén. Seguimos estudiando Hebreos 11:17. La gran historia de Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, los más conocidos. ¿Cuál fue el primero que tuvo? Ismael. ¿Con quién lo tuvo? Con Agar, ¿verdad? Y después, ¿a quién tuvo? Isaac. ¿A Isaac? ¿Con? Sara. Con Sara. Así que, ¿cuál era su primer hijo? Isaac. A ver. ¿Quién nació primero, Isaac o Ismael? Ismael. Ismael. Pero de matrimonio fue Isaac. Ahí está el cambio. No cambia otro. Único. Ah, exactamente. Pero de matrimonio, dijo la hermana, fue Isaac. Hebreos capítulo 11, verso 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció ¿a quién? A Isaac. Isaac. Isaac, ¿el hijo de quién? De Sara. De la promesa que se le había prometido. El que había recibido las promesas, es decir, Abraham, ofrecía ¿a quién, dice? A su monogenes, a su hijo único en su género. ¿Por qué Isaac era único en su género? Porque Dios le dijo, a través de ti y a través de tu descendencia serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. ¿Amén? Pregunten esta noche, ¿podían ser benditas todas las familias de la tierra a través de Ismael? No. No. Era a través de Isaac. Y eso lo hacía a Isaac, ¿qué? Único. Si alguien te dice en esta noche, mira, te voy a dejar la herencia y vas a repartir 100,000 pesos. Eso te hace único. A nadie más de tus hermanos le han dejado esa herencia más que a ti. ¿Eso te hace qué? Único. No hay nadie más que lo pueda repartir por ti. No hay nadie más fuera de Cristo en quien podamos obtener las promesas de la vida eterna. Eso lo hace único. Amén. Porque a Isaac, a través de Isaac, pues nosotros sabemos, vino Jacob, las 12 tribus, y bueno, de allí vino ¿quién? Jesucristo. Amén. De ahí vino Jesucristo. Y siempre la guerra fue, cuando Israel se hizo nación, era atacar a Israel como nación y poner a otro que no fuera de la simiente de David en el trono de David. Por eso cuando Esteban está dando su sermón, cuando están antes de apedrearlo, Esteban dice: bueno, si mi mensaje no es nuevo, yo les vengo a predicar de aquel que iba a ocupar el trono de David. Amén. El único hijo. Y ahora dice, pero ahora hay una situación. Ahora el trono no está en la tierra, está sentado a la diestra de ¿quién? De Dios. Ahora esa descendencia de David, esa descendencia de Isaac, el único hijo, dice, ahora veo los cielos abiertos y lo veo sentado, ¿a dónde? A la diestra de Dios. Y no aguantaron eso los judíos. ¿Y qué hicieron? Agarraron las piedras, ¿para qué? Lapidarlo. Y él murió, Esteban murió por reconocer a Cristo como el único hijo de Dios. ¿O no? Y todos los cristianos han muerto por eso. Bueno, los mártires. Hermanos, defendemos una verdad presente, porque el originador de esa verdad presente es el unigénito Hijo de Dios. Amén. Defendemos profecías. Profecías que han sido dadas en antaños. En antaño por el Espíritu de Cristo. Que al volverlas a estudiar se convierten esas profecías dadas en antaño en verdad presente. Por el poder. El único en su género, Cristo Jesús. Amén. Así que aquí tenemos otro qué. Otro ejemplo. Por eso Juan capítulo 1, verso 14. Juan capítulo 1, verso 14. Dice así. Y esto. Ahora déjeme ver. Puede ser Juan o primera de Juan. Juan 1.14. Juan 1.14. Sí. Ok, gracias. Y el Verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Vivió con nosotros. Hizo su morada entre nosotros. Y contemplamos ¿qué? Su gloria. ¿Cómo quién era la gloria? Como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ajá. Lleno de gracia y de verdad. Son la misma palabra. Monogenes, el único en su género. Pero aquí el énfasis de Juan es: Él es Dios, se hizo carne, y vimos su gloria, la gloria que tiene el único que nos puede salvar. Juan capítulo 1, más adelantito, el verso 18. Juan capítulo 1, el verso 18. Juan 1, 18. ¿Lo leemos? Muy bien, subrayen los hermanos. A Dios nadie le ha visto ¿qué? Jamás. El Dios único, grábenselo bien, porque los testigos de Jehová con este verso caen. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado ¿quién? Dios único. Aquí se habla de la divinidad de Jesús. Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado ¿a qué? A conocer. Hay otra persona en este mundo, otro profeta u otro salvador fuera de Jesús que nos hablara del Padre como lo hizo Jesús. que nos enseñara por todas sus acciones de justicia, de misericordia, de bondad, que nos enseñara quién es el Padre. No, eso también lo hace ¿qué? Único. Los predicadores predicamos de lo que fue revelado, pero el único a quien le dio a conocer es a Jesús. Sí, hermano. Hermano, ya aquí está cambiada mi versión. ¿Qué dice su versión? Debe ser ecuménica. Sí, ecuménica. A ver. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ya le cambiaron ahí Unigénito. Sí. Ah, ok. Bueno, puede ser. Es que estas son traducciones, pero la palabra es, ¿cómo dice? El unigénito, ¿verdad? O monogenes, el único. Ajá. Ok. Quizá ahí nada más es un error de una situación de traducción, entonces. No, ve que allá dice Dios y acá nada más dice unigénito. ¿El unigénito de Dios dice? Sí. Dice, Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ah, ok. Creo que le falta acá. Ajá. Uh-huh. Bueno, hay que ver. Y terminamos con que, bueno, vamos a ver otros 2, 3 versos más, 4. Juan 3:18. Ese es un sermón que Jesús está dando, si no me equivoco, a Nicodemos. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en dónde, hermanos, ¿en quién? En el nombre de Él. Unigénito Hijo de Dios. Lo vamos a clarificar. Y aquí están los dos juntos. ¿Por qué es hijo? No porque sea inferior a quién, al Padre, sino porque el Hijo es Dios, pero se le llama hijo porque padeció y aprendió ¿qué? Obediencia. Amén. ¿Y por qué se le llama unigénito? Porque era el único que podría aprender obediencia y padecer para salvarnos a nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Primera de Juan 4. Qué bonito. Primera de Juan 4:9. Esta sí es Primera de Juan, epístola de Primera de Juan. Dice, en esto se mostró, ¿qué dice? El amor de Dios. Amén. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Para quiénes? Nosotros. Para con nosotros. Esta es otra manera de decir Juan 3:16. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios, ¿qué dice? Envió a su Hijo. Envió a su único o hijo unigénito. Y lo envió y el hijo dijo, sí voy. Amén. Siendo Dios dijo, sí voy. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo. ¿Con qué propósito? Gloria a Dios. No hay otro más que nos pueda ofrecer vida eterna. Amén. ¿Para qué vivamos por Él? Hermanos, obreros de sostén propio, Él es nuestra esperanza. Entre más los eventos finales se sigan haciendo más visibles, acercándonos más a las señales de los tiempos, no nos despeguemos. Tenemos un único Salvador. Amén. El unigénito, el que nos amó, el que se entregó, el que se humilló, el que se abnegó. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Nos faltan 2 palabras más por estudiar, pero es hora de ir a descansar para levantarnos temprano. ¿Está bien? Amén. Son las 9 de la noche. ¿Pero qué les parece si terminamos con un himno? Un himno que hable. Tú dejaste tu trono. ¿Cuál es? Himno número 273. Vamos a colocarnos de pie. Y vamos a cantar el himno 273. A ver si lo tenemos por aquí. Ah, sí, aquí está. Y vamos a entonar estas estrofas de este himno con en mente, con teniendo en mente los versos que estudiamos en esta noche. Que le reveló que él era el hijo, a través de las sombras del santuario y las fiestas, lo desconoció. Qué amor tan grande, que aunque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a los que lo desearon confesar y recibir como el único Hijo de Dios, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, porque en el santuario entendemos las sombras de las realidades de la divinidad de Cristo y lo que lo hace único. Gracias por eso. Ayúdanos a entender que en ningún hombre ni en ninguna organización religiosa podemos encontrar lo que encontramos en Jesús. Levanta obreros de sostén propio en este fin del tiempo, que lleven con la ayuda del Espíritu Santo las mentes de los seres humanos al único Hijo Jesús, que intercede por nosotros. Que lleve la mente de todos los que buscan una respuesta espiritual en estos últimos tiempos a nuestro abogado Cristo Jesús, el único que puede decir, el que es santo, que siga siendo santo, el único que va a cerrar la gracia, no hay otro más. Ayúdanos pues a mantenernos en amistad con Jesús, con su preciosa vida pura, en obediencia perfecta a la ley de Dios, con su sacrificio expiatorio y su obra de expiación que hace en el lugar santísimo. Ayúdanos a mantenernos nuestros ojos fijos y puestos en Él, porque fuera de Él no hay otro que nos ofrezca la vida eterna. Gracias, y en el nombre de Cristo Jesús, danos una feliz noche. Manda tu ejército de ángeles que habiten alrededor de este lugar, que nos protejan y nos guarden y nos cuiden de todo peligro. Y bendice a los hermanos en diferentes lugares que puedan estar siguiendo esta transmisión, que tu palabra, con el poder que emana de ella, pueda también transformar tus corazones aquí y lejos, allá donde estén nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar instrucciones.